Es la mañana de octubre, albricias de primavera, y ya florece mi acento para la madre costera. Aprendí tu dulce amor maternal y con tu empeño alumbraste una rorró, espinelera de sueños. Si te habré visto acunar tu bello gurí durmiente, río de amor, fuerza pura, esperanzada creciente. Tu canto sabe de brisas que amaina y mil tormentas, embalsado de caricias, achicadero de penas. Santa Madre Luz Costera, se vuelve manto azulado la que suaviza asperezas de mis arroyos tapiados. Estrella en mi cielo oscuro, mi resonancia y sombrita, y de mi arenal desnudo, la varilla florecida. Duerma, niñito costero, lucerito encerrazón, la madre vela tu sueño, río creciente de amor.